rojo pa puñao. No caí de la cuna, mi chula, en el vivero. ¿Tú qué dices? No me metas la mula, no me la metas, no. Limón.